Bueno, estamos con el intendente de Unquillo, anfitrión en la reunión de hoy. Guillermo, ¿por qué es importante que se realicen encuentros de este tipo? Y más teniendo en cuenta que es Unquillo, pueblo de artistas. Claro, bueno, nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos de que haya sido Unquillo. Justamente por eso, por lo que vos decís, porque nosotros nos tildamos como pueblo de artistas, porque Unquillo tiene mucho para ofrecer a la comunidad nuestra y a toda la región. Vos sabés que acá la cultura brota de todos lados. Tenemos a grandes artistas, Alonso y Yurieta, antes lo tuvimos a Quirino Cristiani con la animación, Guido Gufo, Lino Spilimbergo, y a partir de ahí un montón de artistas locales que se van desarrollando porque se contagian de eso. Tenemos museos, tenemos un cine municipal, que no existe en el corredor un cine municipal. Tenemos la murga, que trabaja todo el año y que trabaja no solamente practicando los compases de la música, sino elaborando su misma indumentaria para que puedan exhibir el día de los corsos y salir afuera. Tenemos museos, tenemos la Capilla Gufo. Bueno, siempre Unquillo se destacó en eso, y bueno, orgulloso de que todo el corredor, o los intendentes y los representantes de la cultura de todo el corredor hayan podido estar aquí. Y más que agradecido a la gente del Macu, que nos ha cedido este lugar tan hermoso, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esta actividad. Porque es importante justamente de que el Estado provincial baje a lo que es el territorio, ¿no? Bueno, esa es una iniciativa de Gustavo Brandán, que nos ha juntado con todos los estamentos de la municipalidad, turismo, cultura, educación. Entonces es importante porque nos empezamos a conocer, porque nos empezamos a relacionar, porque tenemos contacto con todos ellos. Y bueno, cada uno tiene su idiosincrasia diferente y su forma de pensar diferente y su forma de trabajar diferente. Entonces este acercamiento sirve para que hagamos contacto entre todos y podamos llevar una cosa en común a todo el corredor.